porque Gustavo me decía, lo que pasa es que esto hasta los pibes puede ser hasta una salida laboral. Y por es verdad, supuesto, ¿no? Porque... Por supuesto. Así, cualquiera que sepa clavar un clavo puede cortar una madera y hacer un tambor. Nosotros no solo hacemos tambores con madera, sino utilizamos plástico, utilizamos vidrio, utilizamos cerámica, utilizamos cañas de PVC. Lo único que hay que tener es un poquito de voluntad y hacer una apertura de mente y obligar a la creatividad que se explaye por sí misma. Cualquiera que tenga ganas de tocar, sale, podés tocar tambor con un tacho de basura, con lo que sea. Y sería muy interesante y nos sentiríamos muy orgullosos nosotros después de 10 años de fabricar tambores en transmitir todo lo que sabemos. Así, a gente que realmente lo necesite o que tenga ganas de construirse su tambor y no yéndolo a comprar y pagar a una multinacional, toma X cantidad de guita y ahí está, ¿no? Vos fabricás tu tambor, le pones tu onda, le pones tu energía y después, bueno, solamente las manos salen complacidas. Fantástico. Uh-huh. Y Enrique, hasta ahora ustedes el lugar físico que tienen es tu casa y la calle, digamos, la casa, la calle. Sí, nosotros... el taller. Claro, nosotros tenemos un taller en Bulones, es precario, pero donde ahí se hace lo que es el proceso de la madera, correcto, cuando se consigue la persiana, se va primeramente a Bulones, que es la casa de Gustavo, donde pudimos hacer con materiales reciclados también. A ver, empecemos entonces, este tambor, tenés primero la madera. Hay que encontrar la madera. Hay que encontrar la madera. Trasladarla. Ahí va Bulón la madera. A Bulón. ¿A qué? ¿A secar? ¿A qué? No, directo, de ahí la desarmamos. Y depende el tambor que quieras hacer, la cortamos en esos pedazos. Una vez que se corta, que cada tablita que está en cada tambor se la denomina duela. Bueno, por ejemplo, un tambor chiquito lleva 2, uno mediano lleva 16, uno más grande 19, y bueno, y de ahí distintas medidas. Una vez que las cortamos, bueno, pasamos al encolado. Utilizamos un molde que puede ser un cono de estacionamiento o un cilindro o un caño y ahí hacemos una pasta de aserrín que es cola de aserrín y tiza. Bueno, y de ahí unimos tabla por tabla, atamos con alambre y ahí queda armado el tambor. ¿Te ves cómo queda por adentro? Ahora, la unión es increíble porque está por adentro, parece que fue una sola pieza, ¿no? Claro, y ves cómo está por adentro, bueno, esta es la persiana, así queda por afuera. Una vez que queda eso, se seca después de 7 días y ya lo podemos lijar. Una vez que está lijado, se barniza. Una vez que se barniza, se le toma la medida del aro y de arriba, de abajo. Y de ahí se pasa a estirarlo, a ponerle el cuello. Una vez que el tambor sale de Bulones, sale lijado. Ajá. Cuando hay tiempo, ya sale barnizado, que son los barnices que usamos casi siempre es el barniz que reciclamos, de la gata de pintura que encontramos. O si no, querosén y telgopol. Querosén y telgopol es un barniz. Es un barniz casero. Ajá. Y querosén y telgopol, pero que juntos. ¿O claro, sí. Un por ejemplo, querosén o si no directamente usar nafta. Nafta queda mejor. Nafta, que lo diluye mejor al telgopol y ahí vos sacás un barniz casero. ¿Viste? Denominado tumbero, que se le dice. Ajá. ¿Correcto? Entonces es un barniz que vos lo podés utilizar. Entonces, de esa manera, ya sale de Bulones, ya sale el tambor, la pieza armada. Ahí llega a mi casa, como vos me viste. A Parque Chá. Claro, sale a Parque Chá. De ahí a la vereda, a donde esté el puesto armado, o directamente en la calle, donde estemos. Que es muy fácil de ver, aparte del puesto de Enrique, que es en Victorica y Los Incas. Avenida Los Incas. Ahí en la calle estábamos. Y si no estamos en la puerta de la legislatura. O Defensa y Chile. O Defensa y Chile los domingos. Si no estamos en Belgrano, al lado de la Redonda. Defensa y Chile. Claro, atrás del monumento Mafalda, sí, estamos nosotros ahí con los tambores. En una época había en la esquina de Defensa y Chile, creo que no está mal ya, un lugar que se llamaba Fin del Mundo, que tenía cervezas de toda parte del mundo. Enfrente de Mafalda estaba el Fin del Mundo. No está mal, ¿no? Es un bar. Es un bar, sí. Muy viejo. Sí, yo iba mucho ahí. Mirá, el que estaba enfrente. Sí, estaba enfrente de Mafalda, ¿no? Con respecto, de una vez que ya llega el tambor, viste, que llega a mis manos, ya directamente ahí se le hace el proceso de ponerle la goma al arito, que fue soldado previamente. O sea, el arito es casi siempre de varilla del 4,2, que son desechos de obra. Correcto, nosotros esos desechos de obra van a Bulones, toda esa rosca de alambre va a Bulones. Y ahí en un yunque se estira. Y se vuelve a doblar en una columna de alumbrado para poder darle la forma cilíndrica que tiene el aro, ¿viste? Sí, entonces se usan dos aros, uno se cose el cuero con el aro, se cose como quien borda, como la abuela nos enseñó a bordar el mate para coser la media. Bueno, de esa manera se cose el cuero. Y después lo que se hace el proceso de poner los tiros, ¿viste? Depende de la dimensión. De la dimensión del tambor, es la cantidad de tiros que eso le da el tensado. Pero digamos, no cambia el sonido. No, modifica el sonido. No, lo que hace es más tensa, le va a dar más tensada a la lonja o menos tensión, ¿correcto? Siendo así, una vez que nosotros tenemos, le ponemos, en este caso tiene 8 puntos arriba, se hacen los mismos tiros abajo. Y ahí se procede a colocar el hilo. Y la cuestión de los del hueco, digamos, en general los tambores son huecos siempre. Sí. Hay tambores macizos, pero se denominan otro nombre. Claro. Como hay tambores. Porque aquí el sonido, digamos, percute en el cuero y fíjate, sale. Fíjate acá, lo estoy tapando, mira el sonido que hace y mira acá. Ahí va. Claro, ¿viste? ¿Viste? Y con respecto a los diferentes tipos de golpes. De golpes. Y en la punta tenés los agudos y en el negro. El agudo lo haces en la punta, ahí va. Sobre el borde del aro, ¿viste? Sí. Trabajando sobre el borde del aro. Lo que tiene es que cada tambor tiene su sonido, ¿viste? Ah, porque y lo depende tiene también del cuero. Que claro. Cada tambor tiene, como es único, porque cada tambor queda único, queda con su sonido único. Y la banda que le pones a tocar. Claro, y claro. Lo que tiene que, por ejemplo, en este tambor que vos estás viendo, tiene 40 centímetros. No llega a 40 centímetros, tiene 18 centímetros de boca y yo de ese tambor le puedo sacar un candombe, por ejemplo. Bien. No necesito un chico, un repique y un piano para poder sacar un candombe. Los que tienen Parkinson tocan de ahí. Ese parece un chiste de... Yo se lo escuché a... que él anda con Alzheimer, me parece. ¿Alzheimer? Sí. ¿Cómo se llama este pibe que estaba en un pumorpo? ¿Pumorpo? Sí, un uruguayo. Un uruguayo muy. Berugo Carámbula. Sí, y él comentaba también lo de. Que siempre para tocar, ¿no? Para ahora, ponerle azúcar a los churros. Yo creo, claro, es genial. Berugo diciendo esas cosas. Pero digo, no deja de ser un trabajo de luthier lo que están haciendo ustedes. Es solo. De lutería. Somos luthier. Un trabajo de lutería. Somos luthier. Ah, sí. Ir al mundo, ¿sabes? Por ejemplo. Hicimos guitarra. Guitarra. Encontramos dos guitarras en la calle y se las pusimos en una lata de galletita. Y de ahí las cuerdas, dos criollos y sacamos. Y también con una lata de pintura la cortamos por la mitad y hicimos un banjo. Hicimos tambores... Tambores lecheros, con el tacho de la leche. Tacho de cortándole el fondo, soldándole dos aros. Bueno, yo vi en Haití alguna vez los tipos haciendo, ¿no? Con los tanques de petróleo, ¿no? Claro. Y bueno, en Uruguay los hacían con los tanques de qué eran, los barriles de olivo. Los barriles de aceite, ¿no? El claro, original, claro, chico repiquito. Claro, por eso son tan pesados lo que Bueno, aquí está la oferta entonces de Gustavo y Enrique. Al piberío, que se acerquen, que traten de conectarse con ellos. Al piberío y a la gente grande. Y a la gente grande también, por supuesto. A la gente que esté dispuesta a querer aprender a armar su propio instrumento y a darle vida a esa licuadora que no la usan más, por ejemplo, de vidrio. Ahora está todo el plástico. Bueno, ese vaso de licuadora que es de vidrio. Tiene muy buena acústica y de repente... ¿Qué sucedió con eso? Claro, ese vidrio, la jarra de vidrio, viste, que venían las licuadoras viejas, se puede hacer un muy buen instrumento de música con muy poco trabajo porque hay que coserle los aros y el cuero. Bueno, y fomentar el cooperativismo. Ahí va. Es el mejor mensaje que podemos. Desde que nosotros empezamos a trabajar juntos, por ejemplo, yo tengo un oficio que soy durlero profesional, viste, de esa manera conocí a Gustavo. De esa manera pudimos nosotros... 12 metros de piso, transformarlo en música. Entonces ahí fue cuando yo descubrí que verdaderamente me gustaba hacer lo que hago, ¿viste? No me siento mal por hacerlo. Yo tengo dos hijos, mantengo mi familia con esto que yo hago, ¿viste? Entonces me siento bien, porque hago lo que me gusta y le doy vida a los desechos de la gente. Es una forma de... Recuperar lo perdido. Es una forma de... Los valores. De llegar, ¿viste? La confianza. La gente, ¿sabes que así como vos se para y te mira, che, qué buena la madera que usás, pero es madera buena? Y cuando vos le decís que estás reciclando una persona, te sale una sombrilla ya de por sí antes de tocar el instrumento. Y vos sabés que nos dan más bola la gente de afuera. Acá la gente de acá son muy especiales los que nos felicitan más la gente de afuera, de todo. O sea, valoran el trabajo, así como valoraste vos vernos trabajar en la calle, o sea, valoran eso. Y nosotros lo que valoramos de la gente es el interés, de muchas edades para servir. O sea, hay muchos instrumentos que pueden llegar a una gama de colores, dijera yo, entre la gente, porque te puedo decir que los tambores nuestros, Austria, Polonia, Checoslovaquia, todo lado, o sea, vos sabés, ¿a dónde va? ¿A dónde va este tambor? Y este tambor va a Polonia, y ahí va. Y la conga que le den el holandés. O sea, en todas partes. Entonces eso a nosotros nos llena de orgullo, poder reciclar desde el momento de la vida a esa persona que la recuperamos, como que la persona va viviendo, ¿viste? Va. Fantástico. Vos decías, Gustavo, la conga que le vendimos a la holandesa. Sí. Aparte seguramente sabía lo que se estaba llevando a la holandesa. Claro, ¿no? Sí. Se le arreglaron. Sí. Conga le vendimos, que estaba también con persianas, pero una persiana sumamente más ancha que vendría a ser de otra categoría. Bueno, yo les quiero agradecer mucho la presencia, que no va a ser la última, por supuesto. Estamos combinando para volver a encontrarnos y hacer música en vivo también. Hay una palabra que ustedes utilizan que es fundamental también para las madres de Plaza de Mayo, que es transformar. Así como las madres transforman el dolor en lucha, ustedes transforman la basura en música. Por eso también. Y en juguetes también. La sintonía, y en juguetes también. Eso me parece fundamental. Hasta la próxima, les agradezco la presencia. Esto va para los sueños compartidos, que seguramente salgo de todo. De acá saldrá música. Ajá. Y yo les quiero repetir a los oyentes que anoten el mail para comunicarse con los pibes, que son Enrique y Gustavo. losrioplatenses@hotmail.com. O si no, el blogspot, que es losrioplatenses. Siempre www.losrioplatenses.blogspot.com. Voy a poner directamente y ya. Corre, lo que yo diría de esto, bueno, para nosotros es un orgullo poder venir a la Radio de las Madres a transmitir en poquito y mucho lo que queremos hacer, ¿viste? Y bueno, agradecerte a vos, Daniel, y a Pedacito de Cielo que nos dé esta oportunidad de fomentar y que la gente piense que no todo está perdido, siempre hay algo por qué luchar, hay algo para restaurar, hay algo para transformar, que puede ser desde un desecho a la música, como de los valores, de respetar uno al otro, esas cosas se van aprendiendo y si lo vamos fomentando, eso está bueno. Bueno, Enrique, te agradezco, Daniel. Yo te dije que este espacio se lo ganaron ustedes, ¿no? Queda re claro y será hasta la próxima entonces. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. We'll be right back.